Pues en los próximos minutos nos hemos desplazado al Ayuntamiento de Yaiza y esta vez no es para hablar con concejales, sino con un agente de policía que, entre otros compañeros, ha sido también homenajeado recientemente por su labor. Una labor un tanto a veces desagradable, como decía él unos minutos antes de preparar la entrevista. Hablamos con Juan Antonio Machado, conocido, querido y apreciado, pues, por supuesto, por todos los vecinos de nuestro municipio, aunque a veces, como él dice, en ese trabajo desagradable que a veces le toca hacer, pues tiene que dar algún tironcillo de orejas. Pero no cabe duda que a todos se nos eriza el vello y nos da un escalofrío cuando en la cabalgata de Reyes o cuando en algún evento importante vemos a las patrullas de la policía local con esas luces azules hermosas, ese despliegue es muy bonito. Yo creo que también, Juan Antonio, era bien merecido este reconocimiento. Sí, la verdad es que nos sentimos halagados los cuatro compañeros y yo por el reconocimiento que nos han dado por los 25 años de labor que llevamos, y este grupo de gobierno lo ha creído así De conveniente, ¿no? Lo ha creído conveniente de distinguirnos con Con lo que realmente merecían. Antonio, bueno. yo creo que yo debería tratarte de usted, pero me gustaría tratarte de tú, con tu permiso, porque es más cercano y te veo también joven, alto, gallardo, fresco y lozano. Yo creo que también es una forma de Muchas acercarnos gracias, aunque con el reconocimiento me pusieron 25 años de un tabonazo arriba, pero sí, Sí. me puedes tratar de tú, que por eso no quiere decir que me faltes el respeto. Claro que no, claro que no. Habrás visto de todo en todos estos años, habrás visto de todo, desde auténticas calamidades hasta cosas hermosas en ese servicio que estás prestando, al igual que el resto de compañeros. Sí, la verdad es que sí. Como hemos dicho, 25 años hemos visto crecer el municipio de Yaiza y el desarrollo de Playa Blanca. Y en ello hemos visto cosas desagradables, pero bueno, vamos a dejarlas a un lado y después cosas hermosas que la gente tampoco a veces te las reconoce, pero lo llevas dentro y te sientes muy halagado a veces de lo bueno. O sea, que viste crecer desde esas pequeñas casitas, esas poquitas casitas que había en Playa Blanca, a día de hoy, que es uno de los municipios más grandes. De hecho, se dice que en el mejor del momento, a cada año, puede haber hasta 16.000 personas sin contar hoteles. Increíble, ¿eh? Efectivamente, así es. Dese cuenta de que solamente cuando yo empecé, solamente habían dos hoteles y dos o tres urbanizaciones. Ahora ya contamos con una plaza hotelera, una de las más importantes de Canarias, y con turismo ocupación de un 70-80% casi todo el año. Antonio, ¿cómo se consigue coordinar tanto? Porque no creo que me digas que es el peor momento. Tal vez hacia 2004, 2005 había más vandalismo, mayor delincuencia. Supongo, no lo sé. Tú sabrás los datos y los podrás compartir ahora, que ahora con este tema de la crisis, pues la gente, pues igual, no sé, hay menos robos o hay más. ¿Cómo consigues coordinar todo esto? Hombre, la verdad es que la crisis siempre es un hándicap de que no hay trabajo y puede que te lleve a cometer algún acto vandálico, pero creo que no es en el caso de Yaiza, que hemos tenido o estamos sufriendo la crisis, pero los actos vandálicos creo que no han subido en proporción como en otros municipios, no ha subido. Creo que lo hemos mantenido y no se ha subido. Sí, hay algunos pequeños hurtos o robos, incluso hasta para comer, pero no son tantos. O sea que, bueno, dentro de lo malo se mantiene controlado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en que la Guardia Civil y la Policía Local, la verdad que nos encontramos coordinados entre los dos cuerpos y lo llevamos, creo que bastante bien. No es que a mí me pertenezca, quizás al jefe de la policía es al que le toque decir todo esto, pero creo que lo llevamos muy coordinado. Antonio, me gustaría ahora picarte un poco. Me gustaría que me ayudaras a darle forma a lo siguiente. Escucho con mucha frecuencia, por desconocimiento, de muchas personas, como que la policía local, que ala, que es ahí un grupo de gente puesta a dedo. Y don Francisco Guzmán, el concejal también de Cultura y otros aspectos, otras áreas, me decía, no, no, no, policía local es un funcionario. Y aquel funcionario, en el cumplimiento de sus obligaciones, que sea agredido verbalmente o de cualquier, es una autoridad. Es decir, yo creo que sería el momento ideal ahora para darle un poco de forma y decirle a aquellos que no saben realmente lo que es un policía local, que no es un señor que ala, que está ahí colocado como si fuera un uniforme, es un funcionario. Somos funcionarios de carrera y pertenecemos al grupo C, por lo tanto, y tenemos la categoría de agente de la autoridad. Y para acceder a funcionario del grupo C tienes que pasar unos estudios, unos requisitos, que es verdad que con el tiempo se ha endurecido muchísimo más, pero que para acceder hay que currárselo. Claro, pues eso que quede claro, porque tal vez las nuevas generaciones, que son un tanto a veces, no siempre, pero en algunos casos irrespetuosas, pues yo creo que con la educación se abren muchas puertas. Es más, estaría yo ahora mismo casi convencido para asegurar que una multa que se puede poner, porque ustedes también tienen lo que es un margen de tolerancia, si ustedes a lo mejor a la hora de poner una multa, una sanción o llamar la atención, por parte de la persona a quien le llama la atención, si responde de buenas maneras, puede, si no suavizar, incluso a veces quitar o evitar poner esa sanción. Quitarnos, quizás evitar ponerla. Siempre está el entendimiento entre el ciudadano y el agente. Es verdad que el llamar la atención y multar es algo muy agrio, y donde cuando tú recriminas al ciudadano algo, siempre él se molesta. Pero siempre hay entendimientos y soluciones sin tener que llegar a la denuncia. Antonio, te habrá pasado alguna vez, bueno, en 25 años, ¿qué no tendrás? Seguramente para escribir un libro, ¿no? Pero te habrá pasado a lo mejor que fuiste a comprar una camisa, es un ejemplo, ¿no? Y a cabo de 2 días tienes que llamar la atención a esta persona y te cuesta. Dices tú, caramba, el otro día estuvimos incluso o tomando, yo qué sé, un cafecito o lo que sea. Eso tiene que ser una situación un poco difícil de llevar. Dices tú, ¿cómo le digo yo? Sí, vamos a ver. La policía local de Yaiza está dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el más cercano al ciudadano del pueblo. Además, convivimos y somos vecinos. Y como tú mismo muy bien dices, hoy te recrimino, posiblemente te tenga que hasta sancionar o denunciar, y al día siguiente a comprarme unos zapatos, una camisa o lo que sea. Y eso, pero el día a día, el tiempo, hay que utilizar la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Y tener, como decimos, mano derecha, mano izquierda y saberlo llevar un poco bien. Claro, porque aunque todo es pendular, a veces eres querido, a veces eres odiado, depende en qué momento. Pero yo creo que al final el tiempo lo borra todo y la gente que tiene un poco de inteligencia se da cuenta de que quien infringe la norma no tiene que enfrentarse con quien le llama la atención, que es una persona que cumple órdenes. El ciudadano de pie es una persona muy lista e inteligente, y sabe que aunque un día sea recriminado, ahí estamos. Y otro día le damos soluciones a otros problemas. Es verdad que a esas soluciones no nos dicen a lo mejor nada, pero en el tiempo, como es ahora el caso que nos ocupa, a los 25 años el ayuntamiento ha tenido el bien de reconocer y darte una distinción y pues sí. A todo el mundo le gusta. Casi terminando, Antonio, porque sé que tienes mucha prisa, pero para mí es oro esta entrevista, puesto que la policía local, pues debido a una serie de normas, a veces se muestra un poco poco participativa con los medios de comunicación, porque se requieren muchas veces permisos y no siempre te pueden atender con esta alegría con la que tú estás haciendo ahora mismo, no a mí, sino a todos los oyentes que están escuchando esta emisora. ¿Cómo entraste en la policía? ¿Te acuerdas? Eras joven, 25 años atrás. Eres joven todavía, pero ¿cómo fue? ¿Que te gustaba? ¿Ya de niño veías alguna película, a lo mejor? ¿Tenías familia? Cuéntanos un poquito. Entré con el pelo negro, hoy lo tengo blanco, pero claro, siempre intentas entrar porque ves, lees que quieres ser policía o ayudar. Es verdad que luego la realidad es otra, aunque siempre está el ayudar al ciudadano. Es que la policía local es la policía más cercana al ciudadano y estamos para prestar el apoyo y servicio en cualquier cosa. Es que nos llaman hasta para lo más insignificante. Y claro que te gusta. Y con el tiempo que vas desarrollando tu trabajo, cada vez te gusta más. Antonio, yo creo que eres un poco enamorado de tu tierra y te voy a hacer una pregunta que te va a tocar el corazón. ¿Has sufrido un poco tú en estos últimos años viendo que tu querida, porque tú eres de aquí, Sí, sí, sí. claro, que tu Lanzarote querido, que el sur de Lanzarote se te iba un poco de las manos? Es decir, que llegaba gente de tantas procedencias y que incumplía normas, infringía tantas y tantas cosas, que robaban, que a veces afectaba al turismo esto, que daba mala imagen y que no lo dabas controlado, ¿no? Cuando tú, seguramente de niño, eras de los que dejaban la puerta abierta con un ganchito, o a lo mejor tu padre o tu madre o con un familiar dejaba el coche abierto toda la noche y a día de hoy no se puede hacer esto. ¿Cómo llevas eso? Mal, ¿eh? Hombre, como isleño y conejero, imagínate, que agredan a tu tierra y tu isla es algo que lo llevas muy mal. ¿Y cuántas veces a lo mejor te hubieran dado ganas de dar un cachete y no puedes hacerlo porque no? Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo duele esto? No, hombre, por supuesto, pero que tenemos que tener que el desarrollo nos lleva a esto, a perder un poco de la libertad de tener las puertas abiertas y tal. Así todo, vuelvo a decir de que el municipio de Yaiza, en la actualidad sigue siendo un municipio Muy tranquilo. bastante tranquilo y creo que bastante seguro. Y entre policía local y guardia civil, creo que lo estamos llevando. Es verdad que necesitamos más medios y necesitamos más agentes. Creo que, no sé, cuando esta crisis Desaparezca. desaparezca, podamos aumentar la plantilla. O sea, ¿y cuánto agente es ahora, Miro? ¿Cuánta plantilla? ¿De cuántos agentes estamos hablando? Estamos hablando de 39 agentes. 39. Sí, tenemos también una baja. Bueno, en realidad ahora somos 36 porque hay 13 bajas o en excedencia, pero la plantilla total son de 39 agentes. Y el cuerpo ha sufrido recortes también. Notas que a lo mejor no hay tanta gasolina, faltan patrullas. No sé, no conozco el vocabulario de ustedes, pero supongo que también habrá repercutido esta situación, ¿no? Hombre, es normal, ha repercutido en los gastos, en todo. Aunque también te digo de que se ha mermado algo, pero estamos. La gasolina, sí, hay que controlarla, pero tampoco están No puestos. quita eficiencia. No, y seguimos. Sí, necesitamos más medios, más, y ponernos al día de muchas cosas, Todo llegará. pero la crisis nos tiene a todos un poco fastidiados. Por dos preguntas, Antonio, que para mí es un lujo. El resto de compañeros, ¿qué tal? Hablamos de Benito, que también es una persona que, pues fuera del cuerpo, cuando no tiene el uniforme, pues también alegra con su música, y algunos otros compañeros que también han sido homenajeados y los que no han sido y serán. Es decir, contento, es decir, el grupo se llevan ustedes todos bien, hay buen entendimiento. ¿Cómo es por dentro de la policía lo que no se ve? En general, sí, como en todo colectivo y donde hay más de dos personas, siempre hay algún riquirrafio. Eso es hasta lógico. Y además es bueno de que a veces también haya algún tirilla floja, pero en general el compañerismo es muy bueno. Fantástico. Pues terminamos, si te parece. No sé si nos queda algo que te gustaría a lo mejor comentar, pero me gustaría que terminaras con un llamamiento, pues hombre, a conservar la isla, pues, también pues cumplir las normas y sobre todo creo yo, si no corrígeme tú, lo más importante, respeto, porque con respeto hay una puerta abierta. Que yo tengo la música muy alta, viene la policía, me vienen a dar un toque de atención. Si la bajo, ya no hay problema. Voy bien. Exactamente, es así. Colaboración, mucha colaboración y respeto al vecino y al ciudadano y apoyo a la juventud, que es el futuro nuestro y que serán los que me van a jubilar algún día. Por eso no, apoyo, la verdad que hay que apoyar mucho a la juventud, hacerle desde sus casas, hay que. Recalcas, hay mucho la educación en casa, ¿eh? Esa es la educación más importante de en la casa. Y respeto y colaboración con el ciudadano.